de carácter bélico. Y ahora vamos a recordar la película Gung Ho. Gung Ho es una película estadounidense del género bélico, filmada en blanco y negro en 1943 y de 88 minutos de duración, cuyo título traducido sería Todos a una. Producida por Walter Wanger para la Universal, que fue también su distribuidora. Fue dirigida por Ryan Reich, basada en los hechos reales relatados por el teniente W.S. Lefrançois a través del guion de Lucien Hubbard, que contó con la colaboración de Joseph Hoffman. La fotografía fue realizada por Milton Krasner, encargándose del montaje Milton Carruth, siendo responsables de la dirección artística Alexander Golixen y John B. Goodman, y del vestuario Vera West, ocupándose de los efectos especiales John P. Fulton, mientras que la música fue compuesta por Frank Skinner y dirigida por Hans J. Salster, siendo narrador de los eventos el actor Chet Huntley. Fueron sus intérpretes Randolph Scott como el coronel Thorward y Robert Mitchum como Pig Iron, a quienes acompañaron Grace McDonald, Alan Curtis, Noah Beery Jr., J. Carroll Nash, Peter Coe, David Bruce, Rod Cameron, Richard Lane, Sam Levene, Harold Landon, Milburn Stone y Walter Sande. Y entre los no acreditados participaron Irving Bacon, quien luego sería destacado director de cine, John Fraser, Dudley Dickerson, Joe Harwood, Bill Healy, Robert Ken, Don McGill y Bruce Wong. Gung Ho cuenta la historia de cómo se formó el pelotón de Carlson, su duro adiestramiento y cómo se llevó a cabo el ataque a la isla de Makin durante la Segunda Guerra Mundial. 7 semanas después del ataque japonés a la base norteamericana de Pearl Harbor, el alto mando del ejército encomienda a voluntarios del 2º Batallón de la Marina a atacar las islas japonesas. Los soldados elegidos son muy diferentes entre sí, pero todos tienen en común su rudeza y su acentral odio hacia los japoneses. A las órdenes del coronel Thorwald, entrenan todas las formas de combate imaginables, y al grito de Gung Ho, todos juntos emprenden finalmente su misión de aniquilar la comandancia japonesa más grande de la isla de Makin. Después de un extenso y agotador entrenamiento, los comandos Riders se trasladaron hacia su objetivo. Luego ocurrieron tremendos combates contra los japoneses, que se defendieron con su reconocido fanatismo. Las últimas escenas de Gung Ho son sangrientas y aguerridas, nada recomendables para un público escrupuloso y sensible. En agosto de 1942, los periódicos de los Estados Unidos titulaban con grandes caracteres: Makin fue tomada. Se trataba de la captura de una isla del Pacífico primordial para el avance de las fuerzas estadounidenses en su camino hacia Japón. Un aguerrido grupo de marines al mando del coronel Evans Carlson, que en la película se le llamó Thorwald, interpretado por Randolph Scott, invadió la isla de Makin en una heroica misión anfibia. Al comenzar la película, hay un romance entre Grace McDonald y dos hermanos, Kurt Richard y Larry O'Ryan, que interpretan Noah Beery Jr. y David Bruce, que se disputan el amor de una dama, pero que luego no tiene relevancia en el relato. El resto del filme estará ubicado en el campo de batalla, logrando el efecto deseado al grito de Gung-ho que Lefrançois le quiso imprimir a su libro. Randolph Scott ofrece con fuerza una sobria interpretación, así como los demás actores. J.K. Rowling Nice interpreta a un valeroso teniente que casualmente es la figura del capitán W.S. Lefrançois, que participó en la invasión y toma de la isla de Makin, y después escribió el libro en el cual se basó esta película. Sam Levene interpretó a un viejo y sagaz sargento. Walter Sande, Peter Coe, Alan Curtis, Rod Cameron y Robert Mitchum interpretaron decididos y valientes soldados. La película, como era de esperarse para la fecha en que fue filmada y para obtener los efectos esperados en la población ávida de victorias después del suceso de Pearl Harbor, era exaltiva y racista. Los japoneses, que fueron interpretados por extras y actores filipinos y chinos, eran fanáticos y aguerridos y fueron tildados de enfermos mentales por esa aptitud. Se mezcla la verdad con las fantasías de Hollywood, cuando el coronel Thorwald, sobre el final, expresa un patriótico discurso para arengar a sus hombres, pero dirigiéndose, sin duda, a los espectadores, ya que mira fijamente a la cámara que se le acerca y la imagen se disuelve mostrando la bandera japonesa y un barco que se hunde, lo que obviamente por aquella época ennoblecía los corazones de los estadounidenses, ya que dicho discurso es sumamente meritorio. Los soldados no recibieron fusiles semiautomáticos Garand en grandes cantidades hasta después de la invasión de Guadalcanal, por lo que podría pensarse que los Raiders habrían usado rifles de cerrojo M1903 Springfield en la incursión de Makin durante el mes de agosto de 1942, que sucedió como comenzó también la campaña de invasión de Guadalcanal. James Roosevelt, el hijo del presidente, era miembro del grupo del batallón de asalto de la Marina, la unidad número 2 del ataque, que recibió el armamento más actualizado que incluía los Garands. La incursión de Makin fue uno de los primeros despliegues de combate del rifle a cerrojo Springfield M1903. Gung-ho ha tenido algunas excelentes críticas desde la perspectiva de la historia militar, de acuerdo a la introducción de tácticas de guerrilla en el cuerpo de marines, que fue particularmente muy importante. Es una película recomendable para aficionados a la Segunda Guerra Mundial y para cualquier espectador que gusta de ver películas de guerra, especialmente si provienen de eventos reales. La filmación se llevó a cabo desde el 9 de agosto al 3 de octubre de 1943 en Marine Corps, base Camp Pendleton, Oceanside, y Camp Elliot de San Diego, todas localidades de California, en Oahu y Pearl Harbor en Hawái, y en los estudios Universal de City Plaza, Universal City, California. Gung Ho fue estrenada en los Estados Unidos el 20 de diciembre de 1943 para resaltar el heroísmo del soldado estadounidense, preparando a la población para los duros combates que sucederían posteriormente en la Guerra del Pacífico. Tuvo un reestreno en 1948 y en el 2006 la película fue editada en DVD con su título original. En la Argentina se estrenó rápidamente en el mes de marzo del año 1944 en los cines de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de carácter bélico, recordando hoy esta muy interesante película con Randolph Scott que se tituló Gung Ho.